Hola amigos, los saluda César. Estábamos comenzando esta edición de Mixtura escuchando desde Perú a la banda Los Reptiles y la canción Huayco. Queremos saludar también a la gente que nos escucha a través de Radio de Salón desde Argentina y a los que nos escuchan también por Radio El Cubil de Lima, Perú. Para esta semana tenemos una entrevista que hice a la banda peruana Los Carpinteros. Vamos a seguir con música, esta vez escuchemos desde Venezuela, nos llega la banda Colmillo y la canción Un Mundo Nuevo. Ahora escuchemos a Desacuerdo y la canción Torero. Vestido de colores y de pueblo, payaso, te deleitas. sonaba en Mixtura Desacuerdo, desde Lima, Perú. Escuchemos ahora desde Alemania a la banda Escalation con la canción Heile Welt. Keiner will den anderen meiden, die Regierung kompetent. Was tun sie nicht alles dafür, dass niemand in sein Unheil rennt? Vorher stehen sie vor der Tür. Was soll das jammern, soll das flehen? Was müsst ihr auf die Straße gehen? Alles prima, alles toll, im Gesamtbild wundervoll. Wir respektieren jedes Leben und die Würde meistens auch. Solltest du den Seeweg nehmen, fühl dich bei uns zu Haus. Was soll das jammern, soll das flehen? Was müsst ihr auf die Straße gehen? Alles prima, alles toll, im Gesamtbild wundervoll. Vamos ahora hacia Uruguay para escuchar a Sarita Guerrilla y la canción Desprograma la Realidad. Tantas miserias, mucha violencia, tanta avaricia, no me dan risa, tantas mentiras, tantas pandemias, mucha agonía, es la oferta de hoy en día. Estamos intoxicados, muy lejos de nuestro eje. Nos tienen idiotizados, sometidos estos seres. Desde la Coca-Cola y la televisión, hasta el medicamento que te manda tu doctor. Un niño inquieto, es hiperactivo. Mandemos psicofármacos para que no esté activo. Este mundo marcha mal, hay que replantear un cambio de conciencia por el bien de este planeta. Campos de concentración FEMA, esto no es un chiste, es parte del problema. Proyecto Rayo Azul y control mental, estos Illuminati nos quieren controlar. Flúor en el agua, hasta la comida, para someternos estos sucios genocidas. Pandemias que regalan al mejor postor, según que necesiten. Esto es un horror, querían petróleo, las torres gemelas quieren diamantes. Ahora es ébola, psicosis colectiva en la humanidad. Basta, no te dejes engañar. Vaticano multinacional financia la guerra, un mal de este planeta, con su nuevo papa de paquete. A mí no me engañan, esto es decadente, decadente. La meditación en estos tiempos es algo que nos aporta, nos libera, nos transforma. Vivimos en una matrix, nos engañan, despertá. Acciona tu lucha, nos quieren controlar. La revolución en estos tiempos es algo que nos aporta, nos libera, nos transforma. La activación en estos tiempos es algo que nos aporta, nos libera, nos transforma. Psicosis colectiva en la humanidad. ¡Basta! No te dejes engañar. Del álbum debut de la banda Energúmeno, escuchamos el tema Energúmeno. ¡Atención, atención! ¡Energúmeno en la ciudad! Y dice así. Ahora escuchemos desde Buenos Aires, Argentina, a Tango 14 y la canción Ezequiel. Para vos, Ezequiel. Y para tus asesinos, hijo de puta. El de toda una familia.

Escuchemos ahora a La Familia Feliz y la canción Círculo Vicioso. La banda Ira desde Colombia nos trae la canción Sepultado. Comprendido, adaptarme a este vacío. Sepultado. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con la banda Los Carpinteros. Me encuentro con Marco y me encuentro con Joey. ¿Qué tal, César? ¿Todo bien? ¿Qué tal, César? Chévere, gracias por la oportunidad. Vamos a contar un poco de nuestra intimidad. Esta intimidad nace más o menos en el 2010, pues, ¿no? Van a cumplir 5 años ahora. Exactamente el 29 de agosto, 5 años. Un buen motivo para celebrar, ¿no? 5 años. Para una banda, pues, es duro llegar, mantenerse, pues, ¿no? Sí, porque cuesta bastante. Tú mismo te las tienes que buscar, pero bueno, ahí estamos. ¿Cierto? En Lima, como que las bandas tocan un tiempo, ven que no se mueve, que no hay conciertos, una cosa así, y ya dejan de tocar. A veces uno tiene muchas ganas de tocar, de ser músico, ¿no? Pero pasado los meses, pasado un año, quizás uno se topa con la cruda realidad, ¿no? Claro. No hay tanto movimiento con bandas nuevas en sí, más se mueven las bandas que ya tienen bastante tiempo, que en cierta época en la que nacieron tal vez había más movimiento, ¿no? Con esas bandas nuevas, pero ahora como que ya hay más nuevas, no todas tocan lo mismo, no todas se producen igual. ¿Ustedes qué han tenido que pasar en estos 5 años? Porque una banda pasa de todo, pues, ¿no? Desde que uno tiene que salir del trabajo o cachuelear, hacer un montón de cosas y el poco tiempo dedicarlo a ensayar. Al inicio, buscar dónde tocar, como sea, para que alguien nos escuche. Estábamos con otro bajista que se fue, otro pasó también. A veces el problema también está en la gente que tienes, ¿no? Que tienes que estar comprometida. Eso es importante también, ¿no? Porque hay dos, creo, formas de llegar con la música, por lo menos en el Perú, ¿no? Uno, o tienes contactos y ya te la arreglaste, o dos, los que están en tu banda aman eso y entonces de esa manera llegan, ¿no? Yo creo que el segundo caso sería el de nosotros. Y también hay que insistir, ¿no? Porque ciertamente, pues, Lima tiene una argolla, ¿no? Y la idea es abrirse puertas, ¿no? Tocar, patear por ahí y ver dónde puedes presentarte, dónde puedes tocar, porque finalmente una banda se crea para tocar, pues, ¿no? Claro, desde el principio ha habido esa insistencia de estar buscando organizadores y gente que hace conciertos, o sea, estar diciendo, oh, este para tocar, tienes un espacio para abrir, aunque sea, alguna cosa así. O habían concursos en los que una banda participaba para tocar en un concierto grande. Nosotros participamos en uno que fue el de Rock en la Playa del 2013, creo, y como que la gente sí votó bastante por nosotros y nos movimos bastante y ya llegamos a tocar, aunque en realidad quedamos segundos, pero hubo como que una elección de la organización y ya nos metimos a tocar. Y después, como que por lo menos ahora estamos pensando como que ya esa insistencia como que es medio jodido. Ahora ya creo que es mejor que empecemos a trabajar más en nosotros, más en producir la banda, en que puta, grabemos mejor o cambiemos más nuestro trabajo y a mostrarlo, que vean que tal vez es bueno, que le guste a alguien y nos pasen la voz. Y creo que eso está pasando en realidad, porque como que poco a poco nos hemos dado cuenta que esto que hemos sacado ya, para mí lo hemos cambiado mucho más que todo lo anterior. Y sí, como que sí está dando frutos en cuanto a conciertos, porque ya nos pasan la voz a partir de eso, ¿no? Y ese mismo trabajo de banda, de lograr cosas, los ha llevado a grabar un disco. ¿Cómo les fue a ustedes con este material? ¿Qué tuvieron que pasar? ¿Cómo fue la etapa de grabación? Seguro que aprendieron muchas cosas en el estudio también, pues, ¿no? Claro, en el primer disco, porque este es el segundo, ya qué hacemos, vamos a grabar, juntamos plata y nos metemos en un estudio. Y Marcos me dijo, no, mejor yo lo puedo hacer, ¿no? Mejor hay que comprar lo que necesitamos, porque en su casa hay okay, como con estudio. Y como yo no le creí mucho, pero este no se metió a estudiar, ¿no? Se metió a estudiar un curso, todo. No, ese tipo todavía, claro, todavía no estudiaba, pero ya, lo que él sabía, naturalmente tenía el talento para grabar. Y grabamos, y este segundo disco lo hemos grabado todo ahí, en la carpintería, que es como se llama el estudio. O sea, de nosotros mismos, ¿no? Y claro, Marcos lo ha editado, lo ha hecho, así que todo ha sido ahí, ¿no? En el primero, o sea, compramos un par de equipos como que algo básico, contra básico, y ya grabamos así como... Grabamos una consola, un par de micrófonos, ya teníamos la batería ahí, ya con lo que podamos en sí. Grabamos, terminamos de grabar, ya la edición fue así como que por ratos, por tiempos, se demoró un montón. Y ya en el segundo, sí me metí a un curso para grabación, una cosa básica en realidad, y compramos una interfaz de sonido, un montón de equipos para, un poquito más, para grabar y algo que suene mejor, ¿no? De mejor calidad, y ya como que con eso hemos grabado. Algo de tener el estudio nosotros, que podemos editar las canciones cuantas veces queramos. Claro, además tomarnos el tiempo, si es que, por ejemplo, oh, faltó componer esto, o faltó agregarle esto, le podemos hacer un arreglo, de repente mejor paramos, lo hacemos mañana, o lo hacemos ahorita, seguimos escribiendo. Entonces tranquilidad también, pues, claro, no estás apresurado con el tiempo. Claro, un estudio en sí como que te presiona más, o te dicen, ya mira, si quieres te ponemos 10 horas más de grabación, pero eso te va a costar mucho más, y cuesta un montón en realidad, porque si es un presupuesto de un estudio, es recontra caro. Y ustedes que han podido trabajar intensamente en la etapa de grabación, de composición, ¿cómo ven la evolución entre el anterior disco y este de acá, este último, segundo? Un montón, un montón. A mí me encanta este disco porque me parece que es bastante escuchable desde la primera canción hasta la última. O sea, no hay, con toda sinceridad, como compositores nosotros, una canción que hayamos puesto porque, bueno, ya faltaba una canción, ¿no? Un relleno clásico que hay a veces que se siente, ¿no? Todas han sido porque han sido chambeadas al máximo en letra, en melodía, les hemos vuelto a escuchar. Entonces, creo que ese disco está mucho mejor, mejor trabajado que el anterior. Creo que por eso está teniendo repercusión, porque en sí tiene más repercusiones, por ejemplo, este, que el anterior, ya en su poco tiempo de circulación, así que por eso está mejor. En estos tiempos también una banda tiene que hacer como si fuera su misma gente de prensa, ¿no? Ustedes veo que trabajan mucho en sus cuestiones de redes sociales, sí, sí, sí. En contactarse con la gente, en bromear, ¿no? En postear cosas, ¿no? Que eso es importante ahora, ¿no? Quien no tiene manejo de redes sociales, pues está muerto, pues, ¿no? Claro, ya es la modernidad de las bandas, ¿no? Porque todas las bandas ahora usan las redes sociales, todo. Entonces, en las redes sociales en sí nos encargamos los tres de manejar esto. También como que Renzo maneja un poco de audiovisuales, yo también, como que Joy tiene la creatividad y todos nos metemos a veces a hacer un spot en el que conseguimos una cámara que nos presta una amiga y grabamos en mi casa. Nos ponemos una idea así como que, oye, oh, ¿qué hacemos? Ya nos disfrazamos o no sé, hacemos algo. En realidad prácticamente todo lo hacen ustedes, ¿no? Claro, o sea, eso lo hacemos nosotros, pero ya como que en plan de chongo y sí sale, o sea, porque la gente le gusta, se vacila y a partir del chiste y todo eso, la gente como que se le queda grabado el mensaje que quieres dar, que sea un concierto, un disco, una presentación de algo. Eso iba, ¿no? Quizás la frescura con la que ustedes suelen tocar los temas, suelen escribir incluso, ha calado en la gente y veo mucha, no sé, parece que toda la gente que le escribe son amigos. Pareciera. Sí, claro, una pareciera cosa bien familiar, pues, ¿no? O sea, que la gente se identifica mucho con esa frescura, ese chongo, esa alegría. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos una mascota que es en el disco Sally y en el disco anterior que es el loro, que en sí es la representación del espíritu de la banda, ¿no? O sea, un pata que solo quiere vivir y divertirse, ¿no? Algo así es lo que en sí el espíritu fresco de la banda, ¿no? Y yo creo que eso identifica a mucha gente, ¿no? Que les gusta. Una vez, una chica, no sé quién posteó en el grupo algo que a mí me gustó, aunque fue un mensaje cortito, pero decías, escucha su canción y si gracias a eso me tomo la vida menos en serio. Y para mí eso fue el mejor halago, ¿no? Porque claro, es lo que intenta la banda, creo. Entonces eso cala, pues, en la gente. En realidad es parte de la esencia, ¿no? Divertirse, pasarla bien, ¿no? Sacarse un montón de cosas que uno trae. Cuénteme también de qué tratan las letras, ¿no? De este disco. O sea, por lo que he escuchado hay bastante alegría, ¿no? Pero, ¿qué van buscando ustedes con esto? Los ritmos son bien alegres y a veces la letra, bueno, hace el contraste. Pero intento que sea de una forma irónica, sarcástica. Le pongo bastante humor, pero de forma bastante sarcástica. Por ejemplo, la primera canción que se llama Ahora Tengo Más Enemigos, que critica a los organizadores de muchos eventos. Habla bastante sobre la escena limeña y cómo se mueve. Pero cómo, de una forma no agresiva a la mala onda, sino agresiva pero con humor, ¿no? Como diciendo, mucha, ¿cómo para burlarse? Pura burla, ¿no? Y también toco los temas como que muy psicológico, ¿no? Muy, muy de mi mente, ¿no? Que estoy un poco así por las pastillas que uno puede consumir, ¿no? Cosas así. O sea, me burlo de mí mismo, ¿no? Exagerando también, ¿no? Sí, exagerando, ya. Es un personaje. Hacemos una pausa en la entrevista con la banda Los Carpinteros para escuchar la canción Casablanca. Momento de ustedes ahora, ¿no? Me estaban contando que están componiendo algunos temas. ¿Cuál es la proyección que tiene la banda? Quizás también ya comenzar a, no sé, salir a algunas provincias, quizás. En realidad, si hemos salido a provincia, fuimos a Chiclayo, fuimos a Ica. A Ica hemos ido varias veces porque ahí como que sí nos han llamado. Y es bacán, o sea, todo chévere. Pero sí, con lo nuevo pensamos también como que movernos más, sacar el material a otros lados. O sea, esto en sí también moverlo, seguir moviéndolo porque como que todavía está medio fresco. Y claro, seguimos componiendo y ahora como que cada vez como que entre nosotros como que nos exigimos más. Y decimos, hay que componer, ya no puede quedar ni un espacio en blanco, ni un huequito, como decir, ya no importa, o sea, no se va a notar, una cosa así, sino como que ya pulir todo, que esté bien pulido y después ya grabarlo, como que nos estamos concentrando bastante en eso y claro, siempre mover el material, o sea, tal vez producirlos un poco más, no sé, en imagen, no sé, lo que está haciendo las bandas modernas tal vez, pero... Verse guapo. Claro, vernos guapos, maquillarnos, que sí, una cosa así, ¿no? Pero sí, o sea, sí, como que tal vez mejorar la banda pro, también. Más pro. Claro, algo más profesional, ¿no? Más producción. Esta exigencia, ¿hacia dónde va? ¿Cuáles son las metas o los planes para la banda? A corto plazo, bueno, desde siempre lo que más queríamos es que todos escuchen las canciones, que lleguen los máximos oídos que se pueda, ¿no? Por ejemplo, algo que intentamos hacer es, bueno, esto ya está en Bandcamp, el disco, queríamos subirlo a Spotify también, por ejemplo, ¿no? Y comenzar a moverlo, moverlo. A corto plazo es eso, ¿no? Obviamente, a largo plazo lo que nos gustaría es que la banda pues llegue lo más lejos que se pueda, ¿no? Lo más lejos, no nos ponemos un límite. Y esto último que decías, de que la gente escuche las canciones, ha resultado, ¿no? Porque este disco tiene mayor cantidad de reproducciones que el anterior, lo cual dice mucho también del trabajo que vienen haciendo ustedes solos, ¿no? Hazlo tú mismo, sí, está dando resultado, hazlo tú mismo, pero hazlo bien. O sea, sí. Es más, hubo un momento, 2012, 2013, en que dijimos, justo cuando estábamos con eso de, oye, ¿dónde podemos tocar acá? Que dijimos, oye, ¿sabes qué? No hay que pedirle a nadie, hay que hacerlo nosotros. Hicimos un concierto que se llama Estas Bandas Asustan, y así, de la nada, nos mandamos. Siempre el hazlo tú mismo nos movió, hicimos el concierto, y hace 2 o 3 meses hicimos la tercera edición, en el calabozo, presentando justo este disco, Estas Bandas Asustan 3, ya tercera edición. Y nos dimos cuenta, oye, nosotros también podemos hacer un concierto, ¿no? O sea, sí es difícil, y le puedes poner tu creatividad, ¿no? Le pusimos globos, cosas así, ¿no? A nuestro estilo. Ah, entonces dices, oye, también puedes hacer esto, ¿no? Si vas a esperar a que te llamen, si vas a esperar a que alguien toque tu puerta porque tienes talento, eso puede pasar de repente en otro país, ¿no? Pero igual es difícil, pero acá, si amas esto, la música, ¿no? Y sientes que sí, entonces, con todo, tienes que sacar disco, tienes que hacer tu concierto y pelearla, ¿no? ¿Cómo ven ustedes Lima? ¿Cómo ven la escena o la movida, como quieran llamarlo? Gente joven como ustedes, ¿por qué se dedica a hacer música? En primer lugar, porque, claro, a la gente le gusta la música, seguirla. Por ejemplo, yo empecé a tocar porque fui a un concierto y dije, puta, qué paja el ver al baterista, ver la banda ahí. Entonces dije, me vacilaría estar ahí arriba, ¿no? Que la gente me vea también tocar. Entonces así como que creo que todos empiezan una banda así con la idea de estar arriba en el escenario y puta, que la gente te vea, te siga, todo. Y en Lima me parece que la escena, como que antes era más centralizada, era Miraflores, el centro de Lima, y ahora, o sea, también se abre a Barranco, y ahora ya está en Lima Sur, Lima Norte, uh-huh. Claro, no sé, se va hasta Ate, claro, se abre un montón, y sí está creciendo, sí está habiendo más bandas, hay más movimiento, pero claro, o sea, se sigue moviendo, de todas maneras, las bandas que ya tienen como 5 años, 10 años a más, y no veo un crecimiento tan rápido de las bandas que tal vez sean como nosotros, que tienen menos tiempo, ¿no? Pero sí, o sea, de todas maneras, gradualmente sí hay un crecimiento, hay más movimiento, sí está creciendo, y... Nada, esperamos que siga creciendo y que más que nada sea de calidad, porque, o sea, también hay conciertos en los que vas y no escuchas nada, no solo escuchas un ruido así terrible. Claro, otra de las cosas que quizás diferencia a los carpinteros es que los shows no son los mismos, ¿no? No son idénticos, ¿no? Veo mucha creatividad, ¿no? La propuesta visual que tienen, el darle a la gente una cosa distinta, también es interesante, ¿no? Y es parte del show también, ¿no? Claro, la idea, por ejemplo, el concierto anterior que hicimos es romper el estereotipo del concierto rock en el que solamente... Purista, ¿no? Que van, claro, ya, es un concierto pan rock y puta, la gente con sus púas, sus huevas así, o con sus luces oscuras y puta, no sé, en cómo que dónde estará, o sea, es un concierto rock ska, no sé, pues no vamos a poner una piñata, globos, lo que no se hace en un concierto. Vamos a poner reggaetón en el intermedio, que también lo hicimos. Y puta, bacán, o sea, la gente no se paltea, no dice, oh, esa huevada, no, sino que pues, reacciona bacán, se ríe, hasta se ponen a bailar y todo. No, aparte, desde la primera vez me acuerdo que cuando recién conocí a Marcos, coincidíamos en que cuando toquemos tenemos que quedar como que en la retina del pata que nos ve, mañet. Porque puede ser la primera vez que él te ve, o puede ser de que pasó y ese pata que te vio, de repente es un buen contacto, ¿no? O le va a pasar la voz a su otro pata. Entonces no puede ser una banda más que tocó. No, esta banda hizo algo, ¿no? Algo hizo que se me quedó. Entonces siempre esa fue nuestra filosofía, ¿no? Algo tiene que hacer esta banda en cada concierto, ¿no? Para que se queden, que tocamos, ¿no? Acá estábamos, ¿no? De alguna manera. Qué buena en realidad, porque era necesario darle algo de frescura a la escena, ¿no? Y bueno, y ustedes a su modo lo están logrando y hicieron eso, ¿no? Les agradezco por estar acá en Mixtura. Bueno, nosotros estamos en Facebook, ahí pueden conversar con nosotros como si fuésemos patas, todo es puro chongo. Estamos en Bandcamp, ahí pueden escuchar el disco completo. En YouTube también está el disco completo. Chévere por la oportunidad, gracias por la entrevista. De hecho, que esto nos ayuda también, nos estimula, también nos motiva. Porque hay varias bandas como nosotros que están ahorita en el mismo camino. Yo siempre les decía, pero hagan conciertos, y creo que esa es la manera. O sea, anímense a hacer un concierto, porque esa manera crece, ¿no? No esperes que te llamen o que yo haga un concierto y yo te invite a ti, ¿no? Y si todos hacemos un concierto, cada banda creo que crecería bastante, ¿no? Un concierto mueve mucho más que una red social y da a conocer más a la banda, porque cuando tú en la red social te sale un anuncio de una banda, no lo ves, simplemente lo pasas porque no te genera curiosidad. Pero en un concierto ya estás ahí, vas a ver una banda, pero te comes a todas las otras bandas y también encuentras algo creativo, algo nuevo y te gusta y ya conoces más bandas. Así se van haciendo las bandas conocidas. O sea, hacer un concierto, que la gente haga conciertos, va a hacer que todo eso se mueva bastante, que crezca, ¿no? Sobre todo. Gracias. Vamos a terminar la entrevista con la banda Los Carpinteros, escuchando la canción Ahora Tengo Más Enemigos. contraseña de Facebook. Y desde Costa Rica viene la banda Endemia con la canción Sangre. Y en algún lugar del corazón hay destellos de revolución. Cultura perdida en ciudades sumergidas. Crece la semilla que brota la nueva vida. Al respirar vientos de discordia, al calor de la globalización. Siempre estarán listos para cualquier cosa, más cuando vean derramar de mis ojos sangre que pasa por mis venas. Y acá el sol brilla con las estrellas. Somos los hijos que crecieron de la tierra. Somos la sangre de Centroamérica, sembrando para cosechar. Escuchemos desde Cusco, Perú, a la banda Bacterias con la canción Aire de Mierda. Las calles llenas de mierda y Y seguimos en el sur de Perú. Desde Arequipa vienen las chicas de Alias La Gringa con la canción Payasos. Y estamos llegando al final del programa. Ya saben que pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es, programamixtura@gmail.com, seguirnos a través del Facebook como Programa Mixtura Perú o como Programa Mixtura Oficial. También pueden ver los videos que tenemos en el canal de YouTube. Cerramos esta edición de Mixtura escuchando desde España a la banda Alarma Social y la canción Hasta Pronto.